Radio UDEM 90.5. Radio UDEM 90.5 presenta Globales, ¿qué acontece hoy en el mundo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Global Es. Esta tarde los acompaña José Luis Carrington, Juan Carlos Guerra y un servidor, Paco Ramos. Bueno, vamos a empezar con la noticia que ha cautivado al mundo en estos últimos días acerca del hombre austriaco que tuvo secuestrada a su hija durante 24 años y esta procreó 7 hijos de ella durante esos años de encerramiento. Pues, ¿cómo la ven ustedes? Pues, bastante coraje, ¿no? bastante fuerte. Y la verdad es que sí asusta, y obviamente, ¿por qué? Primero que nada, porque creemos o creíamos que este tipo de prácticas ya estaban totalmente, en esta sociedad moderna, ya estaban totalmente fuera de lo normal o de lo aceptado o de lo esperado dentro de la... del día a día cotidiano de las personas, de las familias. Lo que pasa es de que primero que nada, bueno, nos llama mucho la atención, obviamente, el hecho, ¿sí? Pero lo que yo me he dado cuenta también es el hecho de que llama la atención, valga la redundancia, de que suceda en Austria, uno de los países más avanzados en Europa en cuanto a, bueno, la distribución de poder, en cuanto a democracia, representación, ¿sí? Económicamente, ¿sí? Uno de los países que muchas veces no se sabe nada de Austria. Y generalmente es porque, bueno, no es de que no pase mucho, pero no es una población obviamente ni tan grande como los países de Europa Occidental, Alemania, Francia, Inglaterra. Y bueno, también es un país que históricamente fue muy ordenado y muy organizado, donde la ley funciona, donde se considera la población. Siempre, o sea, ya hay representantes y todo, pero bueno, a veces hay referéndums. Es una población pequeña, no es un país grande. La gente participa y, bueno, muchas veces se les acusa de ser fríos, de ser un poco aburridos, dado que, bueno, son sociedades en ese sentido modernas porque son países donde se ha racionalizado mucha la vida, de la vida pública. Hay un respeto por el espacio público. Entonces, bueno, eso no quiere decir que siempre vaya a ser un reflejo de lo que está pasando dentro de los hogares, en el mundo privado. Pero sí asusta más el hecho de que suceda en un país como este. Entonces, primero que nada, nos sirve, o sea, la noticia en sí, para darnos cuenta que este tipo de desviaciones de lo que es la moral pública o del pudor social, pues obviamente pues pueden pasar en cualquier lugar. Y bueno, muchas veces cuando pasan noticias similares en regiones del África o todavía en algunos lugares de Latinoamérica, donde decimos, bueno, es una sociedad tradicional donde todavía no se ha transitado a esa organización y a ese control social tan efectivo como en algunos países europeos, pues más nos llama la atención. No estamos tratando de decir que qué bueno que pasó, mucho menos. Es un caso de lo que se llama endogamia, ¿sí? Y es un caso donde las familias, bueno, históricamente sucedía. De hecho, en el antiguo Egipto, la endogamia era una práctica que se daba porque en verdad se creía que, bueno, cierto linaje faraónico debería mantener la misma sangre. Debería de mantener la misma sangre. Y se debería de preservar. Y obviamente, pues si dentro de tu misma familia estaban estos mismos genes, ¿sí? Pues obviamente se buscaba procrear dentro de la misma familia. Entonces, en aquel momento estamos hablando de, bueno, 1500 años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, donde obviamente no hay los avances médicos de la ciencia, no existía, ¿sí? Bueno, había otras maneras de describir el mundo social, pero no había los avances científicos que había hoy. Entonces, obviamente, en aquel momento era aceptado. ¿Por qué? Porque obviamente lo practicaba la clase faraónica. Entonces era la línea a seguir. ¿Cuál es la diferencia con este evento contemporáneo que acabamos de ver? Es que, obviamente, de estos 3.500 años que hemos transitado, bueno, hemos hablado ya de que pasamos una sociedad tradicional donde, bueno, se puede incluir al Antiguo Egipto, si quieres, por el hecho de que no había ciencia y de que gobernaba lo religioso, político, en el caso egipcio. Entonces, obviamente, como ya emplazamos una estructura racional, técnica, moderna, obviamente esto entra dentro de un comportamiento totalmente aberrante, irracional y obviamente inesperado de una sociedad de esta altura. Obviamente más en un país, bueno, de una región, Europa, donde, bueno, hace 1000 años estaban dando con la cubeta, pero en teoría, pues obviamente se han tranquilizado y han arreglado más su vida social. Eso nos dice, bueno, primero que nada, que no acaban de arreglarlo todo. Y no se intenta, y es imposible, pues tratar de controlar con una manera de vigilancia, ¿sí?, lo que pasa en las vidas privadas de las personas. Pero sí es importante darse cuenta que obviamente esa clase divina, faraónica, pues ya no existe el día de hoy. No, existirán algunos países. Pues claro, porque aparte estamos hablando de una persona que tiene 73 años, y bueno, lo que tú estás comentando es totalmente atrás, ¿verdad? O sea, se trata de mantener un linaje, estás hablando de la cultura egipcia. Y bueno, acá yo digo que es más que nada por algún tipo de, no sé, algún tipo de idea que tiene este señor. No, fíjate que no trato de hacer una comparación, sino que trato de poner un contexto de cuándo se dieron las prácticas endogámicas. O sea, que no es algo nuevo. Ok. ¿Sí? Oye, pero está comprobado que pues tener hijos con tu misma sangre, pues salen malformaciones genéticas. ¿Alguno de estos tuvo...? Bueno, mira, hay dos cosas. Hay una cosa negativa y una positiva. Primero que nada, dices, está comprobado. Obviamente estás hablando de ciencia. Estás hablando de una forma de ver la vida que se da del siglo XVII en adelante. Obviamente antes no se considera. Supuestamente, en sí las defensas del cuerpo buscan diferencias para poderse reforzar. O sea, la tesis, como si fuera una, lo que yo propongo, con algo que está al revés o contrario a mí, podría ser la antítesis, logra una síntesis que es supuestamente un gen que se puede adaptar más eficientemente al mundo. De hecho, dicen que cuando, bueno, uno le gusta a una persona, cuando uno toma supuestamente la decisión racional de que le gusta a una persona, ya hay estructuras internas que ya decidieron si esa persona nos va a gustar o no. ¿Y qué quiere decir? El olor. Cuando supuestamente hay un olor que atrae, quiere decir que los sistemas inmunológicos son tan diferentes que al yo procrearme con esa persona, el sistema inmunológico nuevo va a generar características de adaptación por el hecho de que el mío y el de la persona con que voy a procrear son distintos. Entonces, mira, pero hay cosas positivas, que ciertos genes, ciertas no ideas, obviamente, amanecemos en blanco, ¿verdad? Pero ciertas tendencias sí se mantienen. Entonces, esa era la idea que tenían, por ejemplo, los egipcios. Obviamente se ha dicho que sí hay... que sí hay malformaciones, pero déjame te digo que no está completamente comprobado, ¿ok? No, como bueno, que pero... tampoco es justificación para que suceda. Lo que yo vi mal, o sea, lo que a mí me asusta más, honestamente, o sea, sí está mal, no como mal en el hecho de que tratar de colocarlo en un departamento, en un cajón donde está mal y lo vamos a cerrar, y no, vamos a tratar de analizar para ver hacia dónde va. Entonces, lo que a mí no me gustó fue que haya encerrado, que le haya privado la libertad a su hija. Okay. No, claro, bueno, para los empezar, 24 años, digo, es... Es terrible. Es una, o sea, tortura. Obviamente eso pero es una privación de la libertad. ¿Sí? Lo segundo, obviamente, ya para poder hacer un juicio crítico después de eso, pues ya le privaste la libertad a la persona, pues ya para saber si la persona estuvo de acuerdo, si la hija estuvo de acuerdo en tener los hijos, pues ya sale sobrando, porque ya la privaste de la libertad, lo cual quiere decir que probablemente la estuviste forzando durante mucho tiempo para llevar a cabo ese tipo de práctica. Claro, bueno, y además en las noticias no se ha mencionado nada acerca de que si ella estuvo de acuerdo o no de acuerdo en la procreación de hijos, sino simplemente que fue rescatada y que, bueno, también los hijos de ellos dos también fueron rescatados y que ahorita nada más se está aplicando una terapia psicológica a cada uno por separado porque pues no pueden salir simplemente a dar una versión, sí, claro, a la policía, porque pues de alguna manera pues, estuviste encerrado 24 años o estuviste encerrado toda tu vida. Sí, independientemente de los problemas legales para la o cómo legalmente se van a establecer estas personas, oye, tienes a la gente totalmente aislada en un contexto social, pues ¿cómo van a lograr la adaptación a otras estructuras de la sociedad? Entonces, obviamente es un caso trunco. Bueno, no es una familia disfuncional. Yo creo que es un problema de algo que vamos a ver. Va a ser interesante, como más allá de la terapia psicológica, cómo va a lograr funcionar en este esquema contemporáneo esa familia. Porque, bueno, va a ser una familia, independientemente de lo que es los juicios morales o críticos que tengamos. Es una familia que probablemente no nos guste la manera como que se procreó. Estamos tratando de analizar el más allá, de no nada más el caso aislado. Pues es una persona, obviamente, que tiene algún tipo de problema, ¿sí? Obviamente, ni tratar de justificarlo, ni mucho menos. El objetivo es tratar de ver qué va a pasar, ¿sí? Y cómo se va a establecer, y cómo va a ser la sociedad austriaca y la sociedad europea, ¿sí? Para, pues, tratar de darle una inclusión a esa gente de una manera eficiente, pues, para que de ahí se cierre el caso y, pues, poco a poco regresarlos a al ciudadano soberano normal austriaco. El problema es que ya toda la sociedad austriaca, bueno, de alguna manera lo tiene tachado, de hecho, el presidente la apodo del monstruo de Austria, ya está en todos los... noticias y eso. Es que ya, pues obviamente cuando sale una noticia así a la luz y bueno, tú dices, estuvo secuestrado durante 24 años, además procreó 7 hijos de su padre. Se ve mal, o sea, se ve mal, ante toda la sociedad se ve mal. Pero es buscar la adaptación de la familia en sí, el cómo ubicarla y cómo devolverla a la sociedad. Ah, no, sí, pero pues obviamente cuando estás en una sociedad, de alguna manera, igual con esa ideología, y llega una noticia inmediatamente en la que se dice que, oye, pues está tu hija encerrada 24 años, y además tienes 7 hijos de su padre, ¿cómo va a tomar la sociedad esa noticia? O sea, pues obviamente van a empezar a llamarlo monstruo, lo van a empezar a discriminar, le van a decir cosas. Mira, sí, independientemente del monstruo. Cuando realmente no sabemos si ella estuvo de acuerdo o no de acuerdo con los hijos. O sea, porque no, como te repito, no se ha mencionado absolutamente nada de su versión, más que nada se ha mencionado la declaración que él ya hizo a la prensa y a la policía. Quiero tocar un punto que ya más o menos entretejiste. Lo que pasa es que independientemente si es un monstruo o no, lo que le quieran poner, obviamente este tipo de noticias, ¿por qué lo comento? Es un caso aislado. O sea, obviamente hay gente que va a estar con la noticia y le va a querer seguir, dar un seguimiento. ¿Por qué? Pues porque se convierte en algo, una deviación, algo abominable, ¿sí? Que obviamente nos asusta, pero, o sea, no pasa de ser un caso aislado de que se dio en un lugar que se llama Austria. O sea, ¿qué quiere decir? Obviamente ahorita el gobierno austriaco está tratando de deslindarse de esto. Esto no sucedió a nivel social. O sea, no es como que un fenómeno social en cuanto que se pueda haber replicado esto, ¿sí? O multiplicado a lo largo de la sociedad austriaca. Sería como decir que con México pasó lo del mocha orejas, pues ya el país México es un país de mocha orejas. O sea, sería irrisorio plantear. Entonces, yo lo que quiero, para cerrar esta noticia, que creo que no tiene mayor relevancia, honestamente, social. O sea, en cuanto a los medios de comunicación, en cuanto a lo que nos asusta, y en cuanto a que creemos que ya está fuera de la modernidad, en cuanto... O sea, es una práctica que se ha dado históricamente, que yo no quiero decir que sea bueno o mal. Traté de explicar el contexto. Pero no es lo que le pasó a los austriacos. Digo, yo conozco a austriacos, es gente bastante amigable y bastante apegada a su trabajo y a su carrera. Y no porque esto pasó en un país, ya podemos tachar a Austria de un lugar al cual tenerle miedo, ni de pensar que ya voy a ver un austriaco, ya lo voy a tildar, lo voy a estigmatizar en este sentido. Entonces, digo, más allá de eso, no creo que tenga ninguna relevancia. Claro, no, pues no tiene ninguna relevancia. Porque social. Pues, claro, claro. Pero pues te digo, pues, de alguna manera sale la noticia a la luz y llega al oído de todo el mundo, pues obviamente causa relevancia. Sí, porque, no estamos acostumbrados. En ese sentido sí es relevante por el hecho de que hasta alguien en Timbuktu puede opinar de eso. Claro, claro. Entonces, eso no pasaba antes. Como te digo, que también las ciertas prácticas, pues nada más es que darnos cuenta que siguen sucediendo. Entonces, digo, suceden en México, ¿eh? Y suceden en varios lugares del mundo, ¿sí? Entonces, obviamente, él nos ayuda para darnos cuenta que, pues, hay cosas que siguen pasando y que, pues, por más de que ciertos gobiernos quieran, a veces ciertas prácticas, bueno, no llegar a ser una práctica cultural esta, pero que ciertas cosas se están dando y se pueden dar en la modernidad o posmodernidad o como le quieras llamar, ¿no? Así es. Bueno, pasando a otra noticia, vamos a hablar de los operativos en Kabul, que ya dejaron 7 muertos, entre ellos una mujer, un niño, 3 miembros de las fuerzas de seguridad y 2 talibanes. Mira, lo que pasó en Afganistán, y ahorita te voy a dar un poquito de contexto, es que hace algunos días, en un desfile por ahí militar en Kabul, la capital de Afganistán, hubo un intento de asesinato al presidente. Al presidente, bueno, ahorita le vamos a decir que es más que nada. a Hamid Karzai, que obviamente representa simbólicamente al ejecutivo, ¿sí? A la usanza de acá, de este lado del mundo. ¿Y qué quiere decir? Pues que primero que nada, Afganistán es un estado fallido, terrible. O sea, es más, Afganistán nunca ha sido un estado, ¿sí? Como lo entendemos nosotros de este lado del mundo. Entonces, Hamid Karzai, honestamente, pues es un títere de Occidente, específicamente de Estados Unidos e Inglaterra, que supuestamente está ahí para traer orden y seguridad y control a Afganistán. ¿Sí? Aquí el problema sigue siendo el mismo, ¿no? Viene siendo el problema de etnias. Sí. El problema de etnias quiere decir que este lugar, que obviamente, fíjate, si se creó como nación, o si tú le ves una frontera, fue una frontera trazada. Y obviamente fue una frontera que le quedó como resultado de que los países vecinos sí trazaron una frontera. Sí, Pakistán, la India, sí, Irán, el Cáucaso, Asia Central, que también tiene frontera con Afganistán. Pues ellos hicieron una frontera, bueno, no todos de la manera como entendemos acá. Algunos son países poscoloniales, etcétera. Pero Afganistán no es una nación, nunca lo ha sido. O sea, históricamente fue un reino, fueron un lugar donde hay tribus de diferentes índoles, diferentes etnias, hay guerrilleros, hay arriba de las montañas un grupo y hay en otro lado otro grupo. Bueno, además cabe destacar que también fue un país que quedó marcado por lo que pasó con Estados Unidos. O sea, ahí, bueno, se viene desintegrando un poco y cambia su historia. Viene desde antes. Antes viene la ocupación soviética, viene la ocupación británica. Desde antes viene la ocupación, bueno, en tiempos de... Desde Alejandro el Grande, por los helénicos, y luego viene la ocupación de los mongoles, y luego es un lugar que han devastado, ¿sí? Obviamente históricamente, y nunca acabó de cuajar como nación, y nunca se esperó. Lo que pasó más acá recién, después del 2001, fue que supuestamente de ahí los talibanes... pues habían tenido por ahí algo que ver con el atentado 9-11. Ya sabes que en aquel momento los americanos le echaban la culpa a todo mundo. Obviamente que este régimen talibán, ¿sí? Que tiene que ver mucho con los mujahidín de tiempos de la Unión Soviética, pues fueron mismos grupos que Estados Unidos, ¿sí? Apoyó, ¿sí? En algún momento indirecta, algunos directamente, ¿sí? Para derrocar a la Unión Soviética que estaba metida en Afganistán. Los mismos Estados Unidos les mandaban cohetes, los cohetes famosos Stinger, que tumbaban aviones y antitanques, que a veces los veías aventando a estos afganos con el turbante y con la barba y aventando un cohete, un misil, tierra-aire, pues eran americanos. Entonces dices, oye, ¿cómo? Entonces lo que pasó fue también que después del 2001 fue el primer lugar que invadieron, porque supuestamente por ahí andaba algo escondido Osama Bin Laden. Y honestamente, la verdad es de que es un lugar... que tiene, no tiene mucho petróleo, pero tiene mucho gas natural. Y obviamente también tiene una posición estratégica clave en Asia Central, donde por ahí se está buscando que pasen oleoductos, los cuales Estados Unidos indirecta o directamente está participando, ¿sí? Para el flujo de crudo de algunos países, ¿sí? Hacia el Caspio, por ejemplo, hacia otros mares. Pues es un control de sobre los recursos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es una región también donde la OTAN, acuérdate que la OTAN es esta coalición de los países occidentales, incluyendo Turquía, donde cada país pone un poco de ejército, pero originalmente era para contrarrestar a la Unión Soviética, pero bueno, ahora no saben ni a qué, ¿verdad? Pero supuestamente están ahí tratando de estabilizar el Afganistán, pero la verdad es de que no lo han podido estabilizar porque ni siquiera le han metido la cantidad de soldados que están metidos en Irak. Y obviamente es un lugar geográficamente mucho más difícil de gobernar y es un lugar mucho más dividido. Bueno, en Irak hay mucho problema porque también hay mucha gente apoyando a ciertas divisiones chiitas o sunitas, pero en Afganistán hay guerrilleros que no son necesariamente sunitas o chiitas, sino que andan peleando por lo suyo. Por ejemplo, en Afganistán, de Afganistán sale el 93% de la heroína del mundo, ¿sí? Que también casualmente ha subido la producción de la misma con la ocupación. Digo, no que estamos diciendo que los americanos la están echando agua a las plantas, pero no, o sea, uno de los objetivos que era limitar el flujo de droga, como es la cocaína en Perú y en Bolivia y en Colombia, pues en Afganistán sigue dando el negocio del opio a todo lo que da. Entonces, para finalizar es, pues este señor que trataron de matar, que es supuestamente presidente, pues es un presidente de un estado fallido, de un estado que nunca existió. Entonces es obviamente alguien que tú lo ves vestido de las usanzas Pushtun, que es una de las tribus de allá, y obviamente representa una etnia, pero tú lo ves cada rato que lo invitan a la Casa Blanca o que lo invitan a Inglaterra, y obviamente las tribus y estos guerrilleros no lo quieren. Entonces obviamente pues será el presidente, pues será como López Obrador, el presidente legítimo para los occidentales, pero la realidad es de que no hay un presidente, no hay un poder central, no hay una democracia. Si lo que había antes, por ejemplo, antes de los talibanes, era un gobierno monárquico a la usanza inglesa, que los ingleses impusieron obviamente a sus usanzas cuando estuvieron metidos en la región. Entonces, no sé si la compliqué más, pero espero haber dado un poquito más de contexto de un lugar complejísimo, ¿sí? Y que no se le ve salida, y que estuvieron a punto de salirse los de la OTAN, porque mucha raza ya se estaba rajando por el hecho de que, oye, me estás matando soldados. No tanto como se mueren en Irak, aguas, no hay tanta matanza, pero sí también hay bajas. De los canadienses, por ejemplo, ya no querían estar ahí, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita lograron que Francia aventara, creo que 500 soldados, con lo cual políticamente lograron pacificar a los canadienses y se distribuyeron un poquito más el control de algunas provincias de Afganistán. Hay lugares incontrolables, por ejemplo. Entonces, bueno, pues vamos a un pequeño corte musical y regresamos. Oh, Estamos de regreso en su programa Global Es. Les quiero recordar las líneas de comunicación 83-36-61-62. Asimismo, 83-36-42-03 para comentarios, dudas, proposición de temas, lo que quieran para hablar. Vamos a seguir con las noticias de hoy. Bueno, esta que ya tiene varios días también. Acerca de, bueno, como se dice, la racionalización de alimentos en Estados Unidos. Mira, la verdad es de que, bueno, lo venimos manejando ya las últimas dos semanas este tema. Y digo, yo no creía que fuera a estar tan rápido al frente de los temas. Digo, ahorita hoy en el periódico salió que 37% de los niños están desnutridos en México. Y bueno, ya lo de la crisis de Haití, que hubo muertos, Egipto. Y que se ha, la verdad, esparcido como fuego. Como esos fuegos de California que poco falta para que empiecen a arder otra vez y que se queman la mitad de los bosques. Esta noticia ya está seria porque obviamente ya se empezaron a notar ahora sí a nivel global las alzas en los precios de los productos, al grado que, por ejemplo, aquí en México, digo, cada vez publican más cosas que somos... hasta ya salió que Argentina y Brasil son autosuficientes en los alimentos y, bueno, de Latinoamérica. Cuando pensábamos nosotros que íbamos a la cabeza en cuanto a varios factores, de la agricultura, nos damos cuenta que, hijo, la noticia estaba terrible de que México no lo es, ¿sí? Obviamente ahorita el arroz que ustedes y nosotros consumimos, pues poco a poco se está convirtiendo en un artículo cada vez más de... pues no todavía de lujo, pero ya no es tan fácil conseguirlo a los precios que se conseguían antes. Entonces, estamos empezando a ver una escalada en los precios de los productos, al grado que también ya las Naciones Unidas, con su máxima representante Ban Ki-moon, este surcoreano que ahora encabeza esta institución, pues ahora está hablando ya de programas, ahora sí organizados por esta organización no gubernamental, la máxima del mundo, ya preocupada, ¿sí?, por posibles hambrunas a nivel mundial. Primero que nada, cuidado. Siempre que estamos en esta coyuntura es cuando las noticias se vuelven un cliché, ¿ok? Igual que el calentamiento global, ahorita vamos a empezar a ver que se van a empezar a poner de moda las camisas. Yo nada más quiero así como que me contestes algo. Bueno, me comentaron, yo no soy muy enterado en la noticia, la verdad, pero me comentaron que ahora cuando una persona va al súper ahí en Estados Unidos, a una madre de familia, bueno, toda la familia que va a comprar la despensa, ya se racionaliza, como estaba diciendo, por decir, un kilo de arroz, un kilo de frijol, para que nada más pueden comprar eso, ya no pueden comprar en grandes cantidades. Sí, pero estás hablando de los extractos más bajos de la sociedad. O sea, Estados Unidos no es un problema todavía serio. Es un problema que más que nada le está afectando a los países que pues dependen más que nada de su subsistencia, que sus agriculturas, que por ejemplo la gente gasta el 50% de su dinero en comida. Y pues muchos, la mayoría de los africanos, muchos asiáticos... México no, un 50%, aunque hay parte de la población que lo gasta. En partes de Europa, en Estados Unidos, en Nueva Inglaterra, parte de Estados Unidos, pues la gente gastará 2% de su dinero en su comida. Entonces, sí, sí está viendo lo que dices, pero todavía en Estados Unidos es a un nivel muy mínimo, ¿okay? Obviamente le está afectando a México, pues también, pero obviamente somos una economía de tamaño medio, entonces también se empieza a sentir. Bueno, pero aquí el problema es que si Estados Unidos empieza a ver afectados, nosotros nos vamos a ver casi el doble de afectados, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en el caso de la diferencia de Estados Unidos, bueno, la relación, perdón, es que el maíz, específicamente en México, sí está subiendo por el hecho de que desde los Estados Unidos se está utilizando para energías alternativas. Entonces, este producto sí específicamente nos afecta en la relación con ellos. Entonces, fíjate, o sea, obviamente... honestamente, es un problema económico, también cultural, pero ¿qué es lo que dice, por ejemplo, ahorita Condoleezza Rice, la secretaria de Estado de Estados Unidos? Bueno, y acaba de decir que obviamente que no quiere que los negocios que haga su país o sus empresarios pues estén afectando directamente a la hambruna y al calentamiento global. Pero, bueno, probablemente ya habían tenido estudios donde se habían dado cuenta que las energías alternativas pues no eran la panacea, como lo hemos venido diciendo. Y ahora aprovechan como la coyuntura noticiosa y subirse a la ola, surfear esta ola, ¿sí? Para tratar de no teñirse ellos, de que se vean como gente que está contribuyendo, porque sí están contribuyendo, honestamente, pero no nada más son ellos. De hecho, es un problema muy multifactorial, porque, bueno, Estados Unidos y su economía es una cosa. O sea, hay recesión en Estados Unidos, y tiene que ver, ¿ok? Los desbalances de los tipos de cambio, ¿ok? Las energías alternativas, y que Estados Unidos está participando conjunto con Brasil y otros países. Pero también tiene mucho que ver en India y China, que las poblaciones están creciendo, y que muchas de esta gente que está creciendo en estos países, pues ya quieren comer otra cosa, ¿sí? Primero que nada, están incrementando lo que comen y algunos están empezando a experimentar con estilos de vida alternativos y occidentales. Entonces, obviamente están teniendo más dinero y están comprando productos y es mucho más gente. Entonces, conjunto con la crisis y con que mucha de la comida y de la área que se destina para la agricultura está siendo utilizada para otras cosas, más la superexplosión poblacional y más la escasez, pues te da esto. Pues mucho del problema de que los precios se alcen es por bueno, no directamente, pero es un efecto que se da por China, ¿no? Ellos tienen cierto control de si se sube el precio o no, ya que son... Sí, porque... Yo creo que aquí depende un poco más de los exportadores, ¿no? De las personas que mandan los... No, pero también de los importadores de ciertos productos, porque China, como está, fíjate, el caso específico es el petróleo, el acero, la varilla, todo ese tipo de cosas. Pues, ¿por qué crees que está subiendo de precio? Pues porque obviamente los chinos están creciendo, los hindúes están creciendo, están comprando, y pues por oferta y demanda van a subir las cosas, ¿sí? Por lo más obvio. Entonces, en cuanto a los energéticos, pues los chinos están empezando a manejar más y están empezando a movilizar más sus economías. China, pues, viene siendo el mayor consumidor ahorita. ¿De petróleo? ¿De en general? Probablemente el segundo. En algunas Estados cosas, Unidos todavía sí, se queda como el primero. Sí, en el petróleo sí. En algunas cosas ya es China. Pero bueno, digo, como te digo, si no es hoy, va a ser pasado mañana, como ya hemos venido viendo, que por ejemplo ya es el que más contamina a los chinos, según un reportaje, según un grupo de científicos, que como hemos presentado también, pues ya no sabemos para quién trabajan muchas veces los científicos y ciertos reporteros. Pues más que nada es eso, y darnos cuenta que ya es una realidad, y obviamente que poco a poco vamos a empezar a ver, bueno, algunas personas probablemente ni cuenta se van a dar por su situación económica, pero para muchos... pues van a empezar a subir la luz, el agua, el gas. El precio de los alimentos. Los alimentos, el nivel de vida se va a volver más dificultoso porque obviamente pues somos más y queremos más cosas y pues no hay para todos. Entonces, pues no, va por ahí la cosa. Pero esto, la problemática es que ya se tiene que plantear una solución alterna porque... pues si no, ¿cuánta población estamos hablando en bueno, mundial? Bueno, exacto. Y la semana pasada lo dijimos. La gente no quiere atacar el problema real, que es la sobrepoblación. Si tuviéramos un mundo con una tercera parte de la población, pues probablemente no tendríamos el problema que tenemos. Probablemente no tendríamos el problema que tenemos ahorita. ¿Sí? ¿Y por qué quiere decir? Pues que 2,000 millones de personas, ¿sí? Pues probablemente, obviamente, van a comer menos, ¿sí? Y, bueno, o sea, pudiese haber otros problemas más serios. Habría probablemente menos recursos o más guerras, lo cual también puede subir el precio de los productos, pero por simple lógica de oferta y demanda, en ese sentido, sí habría menos precio. ¿Sí? Si con lo que tenemos ahorita de productos, con una tercera parte de la población, sí habría menos problemas. Entonces, no sé, o sea, va por ahí y obviamente es, como te digo, y júntalo con calentamiento global si quieres. Es la misma solución. Digo, obviamente bajarle al consumo. Cuidar los recursos. En el calentamiento global es más fácil porque ahí es bájale a tu consumo de, por ejemplo, energéticos. En la hambruna, pues está más canijo porque deja de comer. Exacto. Obviamente, no porque dejemos de ser glotones se va a arreglar el problema tampoco. Entonces, bueno, lo decía Malthus, ¿verdad? Y obviamente que el mundo iba a llegar a un punto donde la población... y no iba a poderse sostener porque los alimentos no iban a crecer igual de exponencialmente. Se comprobó que estaba incorrecto al grado de que la tecnología, ¿sí?, pudo producir más alimento para poder llegar al nivel del crecimiento poblacional. Pero ahora estamos viendo que la tecnología, pues no es como la que se mueve sola, sino que hay que moverla. Y, por ejemplo, los transportes que traen la comida a tu mesa se mueven con energéticos. Por lo cual, también han subido los precios de los productos, porque como ha subido el petróleo, está a $120 el barril, cada vez hay menos, ya empezó la cúspide hacia abajo, ya pronosticó la OPEC que para el 20 años, no, 20 años, 20 años no va a haber petróleo, pero que en un par de años vamos a estar a $200 el barril, pues obviamente me cuesta más caro cada vez tener frutas que están fuera de la estación en mi casa. Ahorita comer probablemente un kiwi que, no sé, se da en Nueva Zelanda en cierta estación. Entonces, pues vamos a empezar a tener que ver algunos grupos sociales el hecho de que ya no vamos a tener acceso a productos no estacionarios en cualquier momento por el hecho que va a costar carísimo traerlos. Tan fácil como es. Bueno, vamos a un corte comercial y en un momento regresamos a Global S. En un momento regresamos a Globales. Radio UDEM 90.5. En 2008, la Cámara de Diputados tiene buenas noticias para México. Con las reformas a los artículos 73, 74 y 79 de la Constitución, los diputados federales vigilan y revisan con mayor eficacia y en menor tiempo la cuenta pública. En la revisión de las cuentas públicas no hay privilegios para nadie. Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Cámara de Diputados. Voluntad y capacidad para generar acuerdos. ¿Cuántos sueños e ilusiones se nos escapan cuando un hijo cae en las drogas? En México, cada año miles de niños y jóvenes se vuelven adictos. El gobierno trabaja para que la droga no llegue a tus hijos. Tu ayuda es importante. Gobierno Federal. El Consejo de la Judicatura es la institución que tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación. Supervisa que el presupuesto otorgado al Poder Judicial sea ejercido con austeridad por tribunales de circuito, juzgados de distrito y el propio Consejo de la Judicatura. Independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, excelencia y transparencia, principios que rigen a magistrados y jueces federales. Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura. Es tiempo de acabar con la discriminación. En México está prohibido hacer distinciones por motivos de salud, como ocurre en ocasiones con las personas que viven con VIH-SIDA. La CNDH promueve el respeto y el cumplimiento del derecho constitucional a la no discriminación de las personas con SIDA. Si tienes dudas, infórmate 01800-715-2000, www.cndh.org.mx. La CNDH actúa y protege nuestros derechos. Radio UDEM 90.5. Estamos de regreso en Global S. Le recordamos nuestros teléfonos 8336-6162 y 8336-4203 o por internet www.udem.edu.mx/radioudem. Bueno, pues continuamos con su programa Globales y pues ahora vamos a tratar el conflicto este árabe-israelí que ahora se está cumpliendo 60 años de haberse creado el Estado. De Israel, claro. Sí, del Estado de Israel. Del conflicto árabe-israelí, pues ya tiene un poquito más, bastante, mucho más. Bueno, lo que pasa es de que, bueno, estamos en el 2008 y el Estado de Israel se crea en el 48, el siglo pasado, del milenio pasado. Bueno, sonaría como que fue hace mucho, obviamente en términos sociopolíticos, pues no ha sido mucho, y mucho menos en términos demográficos. Lo que pasa es de que, bueno, hoy en día, si dijéramos, es confuso si ha habido avances o no ha habido avances. Obviamente, sale la noticia reciente de que avanza la propuesta de paz con Israel, pero la noticia no sabes de qué contexto viene, ¿sí? Y bueno, obviamente quiero plantear un poquito lo que es el problema originalmente para tratar de ver en dónde estamos ahorita. Honestamente, el conflicto inicia en una... en lo contemporáneo, cuando por parte de los ingleses se aprueba, ¿sí?, la creación del Estado de Israel en una región donde, bueno, históricamente los judíos, ¿sí?, los pueblos semitas, porque, bueno, obviamente no se nos vaya a olvidar que los judíos y los árabes que están peleados a muerte ahorita vienen de la misma subramificación de gente que se llaman semitas. Entonces, el decir soy antisemita incluye también a los árabes, ¿sí? No es casualidad que la escritura también se escribe de derecha a izquierda, ¿ok? Y también lo leen así. Son pueblos hermanos que históricamente han vivido juntos, ¿sí? Lo que pasó fue que históricamente a los judíos, bueno, han sido una diáspora porque pues, ha habido varios imperios, varios reinos que han despedazado cualquier intento de que esta población contara con una región históricamente y en un sentido contemporáneo como una nación-estado, como un país. Y lo que pasó fue que en 1917, hubo por ahí una declaración imperialista por parte de Inglaterra donde se visualizaba, con la famosa declaración de Balfour, noviembre del 17, un Estado de Israel, ¿sí? Obviamente apoyado por Inglaterra. Y no había habido el capital político, ¿sí? Ni social para tal proyecto, por lo que representaba crear un Estado en medio de una región donde ya había... Pues en 1917 todavía la región siendo parte de, bueno, recién del Imperio Otomano, o sea, Irak, Irán, Jordania, Siria, Israel, Egipto, era de parte del Imperio Otomano, que era turco, y cuando se cae este imperio, obviamente después de la Primera Guerra Mundial, pues los ingleses seguían siendo la potencia mundial. De hecho, ellos se metieron junto con Francia en Medio Oriente para dibujar y desdibujar las fronteras, imponer y quitar regímenes a su gusto, a como lo hace Estados Unidos hoy en Medio Oriente. Todo lo que pasó fue que después de que ellos se fueron, por ahí de los 20s y 30s, porque ya no pudieron controlarlos a los árabes, ¿sí? Vino la Segunda Guerra Mundial, vino el Holocausto, obviamente algo terrible en contra de los judíos, y como que el mundo, excepto los árabes, o sea, también les molestó, no les gustó al mundo árabe el que los judíos hayan sufrido el Holocausto, ¿sí? Porque, bueno, aparte no fueron los únicos que sufrieron el Holocausto. Pero, ¿por qué lo digo? Al momento que se crea el Estado de Israel se creó en medio de países árabes. Entonces, al norte tenemos a Líbano, que era una creación reciente de Francia, que le habían sacado un pedazo a Siria, a Irak, a Transjordania, estos últimos dos creados por Inglaterra, con monarquías a la usanza europea, a la semejanza inglesa, británica, ¿sí? Y la verdad es que yo nunca he entendido por qué lo hicieron. Obviamente una de las razones, obviamente fue para darle una nación a una gente que obviamente se estaba desintegrando, se estaba desapareciendo, porque los habían casi aniquilado con el Holocausto. Obviamente después empezó a regresar gente de esta diáspora de otras partes del mundo. Pero lo político, ¿cómo se arriesgaron los ingleses a poner este Estado en un lugar donde, ok, independientemente si los judíos habían estado ahí, obviamente sí estuvieron ahí, obviamente, mucho tiempo atrás, pero los últimos 500, o sea, 1000 años, o probablemente más, pues las tierras de la gente donde estaban, que tuvieron que huir como refugiados con la creación del Estado de Israel, pues las propiedades eran de los palestinos. Era un país palestino, ¿sí? Y un país palestino árabe, ¿sí? También cristiano y también con otras religiones, pero apoyado, obviamente, por el mundo árabe. Entonces, lo comento porque, obviamente, desde el día que se creó el Estado de Israel, pues el mundo, las Naciones Unidas le dieron el sí, pero luego empezó el problema porque los árabes no estuvieron de acuerdo. De hecho, los mismos judíos tuvieron que pelear el nuevo Estado de Israel, los judíos en Israel, contra Inglaterra, porque Inglaterra solo les había permitido cierto nivel de colonización al nuevo Estado de Israel. ¿Y por qué? Porque no querían que pasara lo que está pasando hoy, que llegó a tal grado la población, que ahora está creciendo social y económicamente, que tienen que expandirse, ¿sí? Y quitarle cada vez más tierra a los asentamientos palestinos. Entonces, ¿qué pasó? Se crea este Estado de Israel, viene la guerra, ¿sí? El primero terrorismo, obviamente por parte del nuevo gobierno de Israel, bueno, de ciertos grupos, también el gobierno israelí, en contra de los ingleses, y los ingleses, ¿sabes qué? Dijeron, ¿sabes qué? Yo suelto la papa caliente. aparte de que Inglaterra, para después de la Segunda Guerra Mundial, había perdido la hegemonía, la potencia mundial, ¿sí? Y obviamente todavía apoyaba económicamente a Israel, pues lo tenían que hacer, porque si no lo hacían, Israel no se iba a poder ver defendida, ¿sí? Porque no tenían armas, ¿sí? Para poder defenderse de los árabes. Entonces, ¿qué pasó? Después viene el apoyo de Estados Unidos y después viene la creación del arma nuclear, que todavía no es oficial, que no lo dicen oficial, pero que un mismo israelí huyó de Israel para declarar que el mismo país ya tenía armas nucleares. Entonces, ¿por qué pongo esto como contexto? Porque es el lugar más complejo de todo el planeta. Fácil. No tiene competencia. ¿Y por qué lo digo? Porque también hoy en día nos empezamos a dar cuenta que existen situaciones reales. Ok, es un pueblo que vive en ese país, que sí, también tiene una política de defensa, de seguridad, a veces a tachar a lo paranoico, porque sí existe gente, sí existen países que quisieran que Israel no estuviera ahí, que no existiera el Estado de Israel y que obviamente regresaran los palestinos, que no nos olvidemos que los palestinos, bueno, muchos han muerto, ¿sí? Y muchos quedaron como refugiados en los países árabes aledaños a esta región. Entonces, Israel se armó, no se sabe cómo, ¿sí? Obviamente con apoyo de algunos gobiernos occidentales, ¿sí? Y obviamente también con desarrollos de ellos, es un pueblo muy avanzado en cuanto a tecnología, ¿sí? Han creado cosas muy buenas, tienen a científicos muy avanzados, tienen excelentes universidades, ¿ok? A lo que voy es de que el conflicto sigue hoy en día porque después hubo una unión entre los árabes en la guerra del 67, pues, porque veían a este Estado cada vez más fuerte y cada vez más apoyado por Occidente. Entonces, después de la guerra del 67, Israel se apoderó de los Altos del Golán, ¿sí? De la Franja de Gaza, ¿sí? Y de los territorios ocupados que le llaman el West Bank, donde está la ciudad de Ramallah. ¿Sí? ¿Pero estos territorios siempre han estado en pelea? ¿Estos territorios desde un principio estuvieron en pelea, ya sea parte de los palestinos o de parte de los judíos? Bueno, toda la historia. Y los judíos en un principio, ellos reclamaban el hecho de que esa era su tierra por la historia que habían llevado. Estamos hablando unos 1000 años antes de Cristo aproximadamente. Sí. Mira, en el 500, 400, por ahí, les dieron el golpe de gracia a Judea y a Caldea y a todos los reinos, ¿no? Entre el imperio sasánide, de lo que es Persia, lo que es Irán, o sea, históricamente los echaron para afuera, Mesopotamia los echó para afuera, los persiguieron, los romanos los colonizaron. El otro problema... No existía un Estado de Israel. No, pero no había, o sea, bueno, esa era probablemente una de las opciones más factibles para mandarlos. Porque, ¿mandarlos a dónde? Sí, a esas tierras. Porque... Si tú buscabas una raíz histórico-social, sí. No, y porque aparte en ese tiempo se tenía un... pues mucho mayor control de... Sí, Carrington, lo que pasa es que antes no había Estado-Nación y no había leyes. Bueno, las leyes que habían era el Código de Hammurabi, leyes fundamentales, pero no leyes de propiedad privada, no leyes de lo Estado, no leyes de gobierno. Entonces, lo que pasó fue que lo que quedó después del Imperio Otomano, lo que dejaron los ingleses como Estado-Nación, los países poscoloniales que se crearon, eran Estados-Nación a semejanza de los gobiernos occidentales. Entonces, si vino a implantar una nación en un sentido contemporáneo en un lugar donde los últimos 1000 años no habían estado, o más, no habían estado estas poblaciones judías. Entonces, el problema es ese, que la gente que se sacó de los territorios palestinos, algunos cuentan todavía con papeles que les dan derecho a las propiedades donde están ahora los asentamientos judíos. Y lo que pasa es que también, bueno, la noticia de la Franja de Gaza es de que, por ejemplo, un territorio que sí devolvió a Israel a los palestinos, al gobierno palestino, que, bueno, es un problemón porque hay un gobierno que es el de Fatah, ¿sí? Pero también hay un gobierno supuestamente más legítimo que es el de Hamas, pero que para muchos es terrorista. Entonces, para muchos Fatah está aliado con Estados Unidos, no aliado, sino que son tan moderados que acaban no haciendo nada en pro de la causa palestina. Por eso es que se ha radicalizado el movimiento pro-palestino de Hamas. Entonces, ¿cuál es lo que pasa? O sea, por ejemplo, en el caso de Franja de Gaza, pues supuestamente se lo devolvieron a estos palestinos, pero sigue habiendo soldados israelíes. Y acabamos de ver, por ejemplo, que es un lugar donde está metida las Naciones Unidas para tratar de pacificar y llevar ayuda humanitaria a la gente de Gaza. Y acabamos de ver que hay un bloqueo por parte de Israel a Gaza, donde ni siquiera los camiones de las Naciones Unidas que pueden llevar los alimentos a la gente necesitada se pueden mover porque no hay recursos de gente. Pues sí, de hecho ya se anunció que todos los grupos armados palestinos ya apoyaron una propuesta egipcia, una tregua con Israel, en la que, bueno, se van a cesar hostilidades primero en Gaza y luego ya en Cisjordania. Mira, lo que pasa es de que ese es en el papel. En la realidad, desde la Intifada, que fue un levantamiento por parte de los palestinos y de algunos árabes para recuperar la tierra por medios violentos, obviamente que hemos visto como que un fluctuar del péndulo donde parece que se van a poner de acuerdo, pero un evento mínimo logra una escalada donde vemos que cualquier intento por parte de cualquiera para sentarse a negociar se ve truncado. Pero te voy a ser muy sincero y voy a ser muy realista, es algo muy público. La realidad del problema es de que estás en un lugar donde hay un conflicto asimétrico. ¿Y qué quiere decir? Que tú lo puedes ver todos los días en las noticias. Los palestinos, porque obviamente los gobiernos abiertamente no atacan a Israel, obviamente más la amenaza que esté ahí de Irán, supuestamente de aniquilarlos, pero los gobiernos, Arabia Saudita, Irak, Jordania, Siria, no amenazan y no atacan directamente. Lo que tú ves son palestinos y ciertos grupos terroristas tratando de recuperar su estado pues, de manera violenta. ¿Pero qué es lo que tienen? Estás hablando de países de gente pobre, ¿sí? Que lo mucho que tienen son piedras y huleras, ¿sí? Y algunos cohetes, algunos morteros, algunas ametralladoras. Pero estás peleando contra un país que no nada más tiene armas nucleares, sino que tiene fuerzas convencionales, misiles de mediano y largo alcance, ¿sí? Tiene lo más importante de todo, es que tiene un apoyo económico y militar por parte de Estados Unidos, que vino a tomar la batuta, hacer lo que Inglaterra hacía antes, cuando a Inglaterra le tocó ser la potencia, y crear el Estado de Israel directamente con su política exterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Estados Unidos, aparte, hay un grupo de cabildeo, un lobby israelita, judío, que lo que hace es hacer política que influencia a alguna parte, o sea, no es como que influencia completamente el gobierno de Estados Unidos, pero tiene influencia sobre ciertos senadores y sobre ciertos congresistas para que el apoyo de Israel siga siendo directamente abierto en cuanto a, obviamente les mandan dinero, ¿sí? Para que compren armas de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un país que está armado, ¿sí? Con el respaldo de Estados Unidos y a veces de Inglaterra, y obviamente que está peleando contra gente que no tiene nada. Entonces, mira, yo no soy ni antisemita, o sea, antisemita en los dos sentidos, ¿ok? Pero sí veo el hecho de que hay una crisis humanitaria, que sí hay, no lo quisiera llamar un holocausto, porque un holocausto, pues es el holocausto directamente lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Pero sí hay una matanza a escala media, ¿sí? Donde se está muriendo mucha gente. Pues no necesariamente todos inocentemente. Algunos son terroristas en cuanto que van... De los mismos grupos terroristas. Pero también muere mucha gente por esta política de seguridad que Israel está teniendo para preservar a su nación. Y también está siendo mucha gente desplazada, ¿sí? Por esta política de la expansión de los asentamientos judíos. Entonces, 60 años de Israel, pues los estarán festejando los israelitas. Pero en el mundo árabe es el problema más complejo, va mucho más allá de la complejidad de Irak. Y obviamente es que hay un ingrediente más que lo hace más difícil, es que debajo de todas estas tierras, digo, exceptuando Israel, fluye lo que se llama el petróleo. Entonces, es un lugar donde estratégicamente y geopolíticamente hay... pues diferencias religiosas, diferencias raciales, diferencias étnicas, diferencias económicas, diferencias políticas, diferencias sociales. Y pues obviamente es lo que te va diciendo de que, bueno, va a haber paz en Israel y Palestina. Honestamente tiene que haber un jaque mate por parte de Estados Unidos para que suceda algo. Obviamente en concierto con Israel. Porque a la hora que, por ejemplo, Israel hizo la guerra con Líbano, porque bueno, también en Líbano hay un grupo rebelde, Hezbollah, que también ataca con misiles a Israel, no lo vamos a negar, pues obviamente Estados Unidos se hizo de la vista gorda hasta que vio que las cosas estaban saliendo de control, ¿sí? Entonces, estamos viendo que es un complejo conflicto asimétrico, ¿sí? Donde el apoyo, por un lado, es del imperio de Estados Unidos hacia Israel, y pues el apoyo que tienen algunos grupos palestinos es a lo mucho Hamas, Hezbollah, y tácitamente, que no está comprobado, pero que es lo más probable, por parte de Siria y por parte de Irán, que siendo religiones distintas, chiitas y sunitas, sí se unen en contra de un enemigo común, que es Israel, que obviamente les ha venido a desestabilizar su posición de poder en Medio Oriente. Bueno, esto fue todo en su programa Globales. Estuvo con ustedes José Luis Carrington. Muchas gracias, José Luis. Juan Carlos Guerra y un servidor, Paco Ramos. Los esperamos la próxima semana, miércoles a las 5 de la tarde en Global Es. Ya sabes.